Para constituir una religión en España basta con inscribirse en el registro de entidades religiosas para empezar a gozar de plena capacidad de obrar y para adquirir su propia personalidad jurídica. Solo en Madrid hay 1.461 entidades religiosas registradas. Si montamos una, poco importa cuál sea nuestra creencia y el número de seguidores que tengamos. Dentro del artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, solo con registrarte tienes plena autonomía para establecer tus propias normas de organización, régimen interno, régimen de su personal. Las nuevas religiones pueden nombrar a los dirigentes religiosos que quieran y mantener relaciones con otras organizaciones religiosas, nacionales o extranjeras. Para hablar de estos temas, tenemos al teléfono a Iván Arjona, presidente de la Iglesia de la Cienciología en España, reconocida como tal, desde el año 2007 y registrada legalmente como Asociación Española de la Dianética. Y la primera pregunta sería, ¿por qué razón uno tiene que unirse a la Iglesia de la Cienciología? Hombre, la verdad es que uno no tiene por qué si no lo desea. Pero el que se une, pues busca una mejoría en sí mismo y en la sociedad, ¿no? De todos es sabido que si fuéramos todos un pelín mejor, el mundo estaría un pelín mejor también, y las cosas serían más fáciles, habría menos problemas, o por lo menos habría más soluciones a los problemas que puedan ir surgiendo, ¿no? La cienciología es una religión práctica, no es una religión de creer, sino de aprender y hacer. Y trata de aportar soluciones prácticas a los problemas del día a día para en algún momento, cuando a uno le interese, llegar a esa comunión con ese ser supremo, Dios, infinito, como cada uno lo quiera llamar, ¿no? Para tratar este tema hemos convocado aquí a tres periodistas, Lourdes Jiménez, Ignacio Alonso y Sofía de Roa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, buenas tardes a todos. Voy a ir dando voz a todos ellos para que te hagan preguntas en esta rueda de prensa. Sofía de Roa, levanta la mano y quieres ser la primera. Hola, Iván. Hola, Sofía. Bueno, lo que has dicho es muy muy amplio y se puede interpretar de muchas maneras y bueno, es vamos a intentar concretar porque según Lafayette Ronald Hubbard, que fue un poco el ideólogo de esta dianética que mencionaba Ricard, él inventa un tratamiento basado en una auditación que, según describen sus libros, ayuda a proporcionar alivio a sensaciones, emociones, etcétera, pero la comunidad científica considera a la dianética como una pseudociencia que no se basa en un método científico válido. ¿En qué os apoyáis para decir que es una tecnología probada? Bueno, yo la he probado personalmente y a mí me ha funcionado, con eso me vale. No me hace falta que ningún científico de otro tipo de ciencia diga si le es válida a él o no, ¿no? Nosotros no pretendemos la aprobación de nadie en concreto, sino de que aquellos que la utilicen les sirva, ¿no? Y eso es lo que promovemos realmente. Vale, por lo tanto, no es un método científico, entonces, digamos. Sí es un método científico. Es, digamos, mira, tenemos que lo que es Occidente, por generalizar un poquito, es muy práctico, pragmático, ¿no? Pero poco espiritual. Oriente, al revés, muy espiritual y poco pragmático. Y vemos en ambas partes cosas muy negativas y cosas muy buenas también. Hubbard lo que hace con cienciología, que es un estudio de la vida, es tratar de unir la espiritualidad oriental con el pragmatismo occidental. De modo que uno viva el aquí y el ahora de una manera práctica, de una manera esperanzadora también, y a través de una metodología, a través de unos métodos. ¿Y cuál es esa metodología? Funcionan. Dime. ¿Cómo es esa metodología y sobre todo por qué se pasa de esa dianética, de esos estudios sobre salud mental, cómo se pasa a formar una religión? Vale, muy bien. Mira, Hubbard empieza, como bien dices, con Dianética, que es uno de los libros más vendidos del tema de la mente a nivel popular. Y trata de que la gente sea capaz de controlar sus emociones, su vida, lo que le ocurre, ¿no? Con la técnica que la explica en el libro, la gente, hay mucha gente que se va dando cuenta o va viendo o considerando que su vida actual no es la única que ha tenido, ¿vale? Sino que la ha vivido antes. Por lo menos eso es lo que sienten, ¿no? Y Hubbard no se pone ahí a mirar si eso es verdad o es mentira, sino ve que a las personas abordar ciertos incidentes que ellos dicen que vienen de vidas anteriores, pues ciertos males, ciertas incapacidades de la actualidad les desaparecen o disminuyen. Entonces, ves, ahí trata de ser práctico simplemente, ¿no? No de creencias. Pero cuando ve que ocurre más y más y más, él mismo se pregunta, bueno, quizás eso existe. Quizás es verdad que no somos una hamburguesa que es capaz de pensar, sino que somos algo más, somos un espíritu. Y ahí es donde empieza él a ahondar, sigue profundizando, a investigar más, y se da cuenta que estaba realmente tratando con un movimiento espiritual o religioso, ¿no? Y ahí es como sucede el cambio. Lourdes Jiménez tiene algo que preguntar. Sí, hola, buenas, Iván. En el código de cienciologista leemos que uno de los cometidos es hacer de este mundo un lugar más cuerdo y mejor. Y por tanto, os negáis a admitir, es cierto que os negáis a admitir en vuestras filas a practicantes o a gente demente con algún tipo de enfermedad mental. No, lo que pasa es que nosotros no les podemos tratar, porque nosotros no tratamos la demencia. Sí, pero una cosa es no tratar la demencia y otra cosa es no admitirles como practicantes. No, yo he visto personas que no están muy bien, por decirlo de alguna manera, que necesitan mucha ayuda y no por eso se les ha alejado de las filas, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé de dónde viene o qué casos concretos me puedes decir. Yo no conozco ninguno en los 16 años que llevo. Sí, pues por ejemplo, ha sido denunciada por usar un método de interrogatorio, el Emetro, que es como parecido a un detector de mentiras para utilizar información del practicante para chantajearle. Esos son casos registrados que nosotros hemos podido conocer y bueno, puede ser a lo mejor utilizado de gente que no tiene pues toda su capacidad mental activa. Ya. No, mira, nosotros no tenemos detectores de mentiras. Tenemos un aparato que se llama Emetro o electrómetro, que lo que ayuda es a detectar las cargas emocionales, simplemente. No te ayuda a detectar si algo es mentira o no es mentira. Entonces, como si yo te estoy pidiendo que me hables sobre algo que pues que te disgusta en la vida, pero no sabes exactamente qué es, y me hablas de varias cosas. Entonces, conforme tú me vas hablando, el aparato registra en cuál de esas cosas que me estás hablando tienes más carga emocional. Entonces yo te voy a preguntar sobre esa, sobre la que más te molesta, para que te liberes de ella, simplemente, ¿no? Y está completamente, vamos, nadie ha sido capaz de demostrar, porque no es así, que nosotros utilicemos la información que nuestros feligreses nos dan, porque precisamente el fuerte, el punto fuerte es que todo eso es confidencial. ¿Para qué? Para que la persona se sienta libre de poder contarlo, porque hay cosas que uno no es capaz de contarlas a nadie por miedo a que las utilicen. Entonces, nosotros estaríamos tirando piedras contra nuestro propio terrado si utilizáramos esa información. O sea, una persona que usara esa información sería expulsada de la iglesia. Pero entonces, ¿cuál es el fin de conocer esa información? ¿Y cómo la guardáis? ¿Qué hacéis con ella? ¿Se clasifica o se guarda o se destruye? El fin no es conocer la información por parte de la iglesia, sino que el feligrés acceda a esa información que de alguna manera tiene oculta, tiene ocluida, y que él vaya accediendo a su propia información, de sus propias vivencias. Y habrás experimentado alguna vez que le cuentas un problema a un amigo o a un familiar y sientes alivio. Esa es la finalidad. Ignacio Alonso tiene una pregunta para usted también. Hola, muy buenas, Iván. Muy buenas. Con respecto a todo el tema que estáis hablando ahora mismo de la selección de posibles integrantes o potenciales integrantes de la Iglesia de Cienciología, resulta curioso que la mayor parte de las religiones son muy proselitistas en cuanto a que buscan el mayor número de adeptos sin tener en cuenta cualidades de los mismos. ¿Por qué la cienciología es tan selecta a la hora de elegir a las personas que van a entrar dentro, a formar parte de la iglesia? Pero no somos selectos, lo que pasa es que tenemos 60 años de existencia. Entonces nuestra capacidad, nuestros medios de llegar a la gran cantidad de gente, pues no es comparable al de otras religiones, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, pues nos pasamos unos añitos ahorrando para, en los últimos 6 meses hemos estado haciendo campañas de publicidad en metro, en vallas publicitarias, por internet. Nosotros tratamos de llegar a todo aquel que quiera mejorar, independientemente de cuál sea su creencia, su ideología política, su, digamos, su condición social o su condición económica. Independientemente de todo eso, digamos, a todo aquel que quiera mejorar y ayudar a otros a mejorar. Entonces, entiendo, insisto, lo siento por insistir en el asunto del mayor número de personas. La cienciología no busca entonces el mayor número de miembros, ¿no? Sino que busca determinadas personas para formar parte de esta estructura, ¿no? Buscamos a aquellos que quieran mejorar. O sea, la única clave sería aquellas personas que tienen un espíritu de mejora interno serían las que podrían entrar a formar parte de la Iglesia de la Cienciología, ¿cierto? No, incluso hay gente que entra por curiosidad simplemente, ¿no? Pero al final uno acaba viendo que, bueno, pues que todos tenemos cosas que nos gustaría mejorar, ¿no? Por lo menos yo las tengo y trato de mejorarlas, ¿no? Entonces, como cienciología es un movimiento práctico, ¿no? No es cuestión de creer o adorar a algo o a alguien, sino de aprender a conocerte a ti mismo, conocer cuál es tu relación contigo mismo, tu entorno, tus familiares, el universo. Pues eso implica un afán de mejora, ¿no? Yo pienso que cuanto mejor sea el individuo, más bien puede llegar a hacer por la sociedad, ¿no? Y eso es lo que buscamos. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que la sociedad necesita muchísima ayuda a día de hoy? Pues cuanto mejor sean las personas, más gente va a haber capaz de poder ayudar de una manera correcta, ¿no? Sí, que pero no pienso que seamos los únicos. Entonces, pero estamos perdona. Es una propuesta, ¿no? Entonces, lo que se trata, en principio entiendo que es de integrar en el seno de la Iglesia de la Cienciología a aquellas personas que mejor pueden transmitir el mensaje o mejor pueden ayudar. De alguna manera, en esta eterna historia de cadena, ¿no? Cuantas más personas sean capaces de comunicar, se llega a mejorar el mundo de mejor manera. ¿Por qué no hacerlo abierto a todo el mundo, de manera que la sociedad pudiera mejorar en sí misma? Perdona que siga insistiendo en esto, es que me resulta muy, muy curioso. ¿Qué perfil tiene que tener una persona, digamos, para poder transmitir o hacer el bien a la sociedad? Aparte de querer mejorar mejorar en sí mismo como persona. El único perfil que necesita es querer. Lo único que necesita nosotros... Mira, nosotros, Ronald Hubbard desarrolla cienciología a lo largo de una serie de años, escribe 18 libros que nosotros denominamos Los Fundamentos, que son cronológicos, ¿no? Empieza con Dianética y luego va 18 libros, que es como va evolucionando todo el tema. Nosotros todos esos libros los hemos puesto en bibliotecas de toda España para que todo el mundo pueda acceder a ellos, todo el mundo que quiera. Y, por ejemplo, si visitas la web conocelavida.es, pues ahí tenemos toda una serie de cursos gratuitos que la gente puede hacer sin ni siquiera tener por qué acercarse a la iglesia si no quieren. O si no la tienen cerca, o si no se atreven, yo qué sé, por miedos, por las burradas que se han dicho de nosotros, ¿no? Sí, vamos a tratar de ahora que te tenemos aquí, de poder esclarecer algunos temas relacionados, porque hablabas que querer es poder, pero se necesitan medios, y hablabas de que no tenéis muchos medios todavía. Por eso te quería preguntar, ¿cómo recibís la financiación? ¿Repite? ¿Cómo os financiáis? Nosotros nos financiamos a través de cursos. La gente que viene a la iglesia pues paga una serie de cursos, da unos estipendios por los servicios que les damos. Hay algunos gratuitos y hay muchos otros que Hubbard, cuando desarrolla todo el movimiento, se pone a estudiar y analizar otros movimientos religiosos y se da cuenta de que la mejor forma de dar a conocer y expandir el movimiento y llegar a más gente es que las propias personas que están siendo ayudadas, que les está sirviendo, que ellos apoyen esa expansión, ¿no? En vez de que el gobierno te tenga que pagar a través de los impuestos de muchísima gente que no, que posiblemente ni siquiera te conocen, nosotros pensamos que la mejor forma es la autofinanciación, ¿no? ¿Recibís donaciones, algún tipo de donación? También, pero por lo general no es nuestra forma de, o sea, lo que es el funcionamiento estricto de la iglesia, ¿vale? Uh-huh. Eso se hace a través de servicios. ¿Y cómo son de significativas esas donaciones? ¿Las donaciones o los pagos de los servicios? No, las donaciones voluntarias. ¿Cómo son de significativas, pues, dentro de la financiación de vuestra iglesia? Pues de lo que es el funcionamiento de la iglesia es bastante pequeño, porque las donaciones que se piden para la Asociación Internacional de Cienciólogos, que es para crear, por ejemplo, centros de rehabilitación, orfanatos, campañas de prevención de drogas, campañas de educación en derechos humanos. Todo el dinero de donaciones va dirigido a ese tipo de actividad, ¿no? Y hay gente que te da 5 euros y habrá gente que pues tiene mucho dinero y le sobra, pues que te da mucho más, ¿no? Pero vamos, aquí ¿Nos podría decir cuál sería la donación más alta que han recibido? Pues yo creo que es que eso es indiferente, ¿no? Pero hay de decenas de miles de euros, por ejemplo. ¿Y qué tienes que decir, Iván? Porque, por ejemplo, son pocas esas. Por lo menos yo te hablo de aquí en España, que es lo que conozco de primera mano, ¿eh? Claro, porque es que si nos vamos a Estados Unidos, claro, y a, bueno, España, Estados Italia, Unidos, Países Bajos... Ricos, claro. Que la gente se puede deducir las donaciones de los impuestos y demás, eso ya es otra liga. Sin embargo, es que, por ejemplo, en Alemania no se considera la cienciología una religión, sino una organización financiera. Y en Francia la organización, por ejemplo, ha sido condenada por delito de estafa en banda organizada y es considerada una secta. Mira, te comento. Hablemos de Alemania, por ejemplo, ¿vale? En Alemania es cierto que ciertas personas en el gobierno han tratado de catalogarnos como una entidad financiera y todo lo que tú quieras, ¿vale? Sin embargo, nosotros esos asuntos los hemos llevado a los tribunales alemanes. Y en los últimos 25 años hemos tenido 40 sentencias positivas a nuestro favor en contra de del gobierno alemán, de los distintos Landens, diciendo los tribunales que no es verdad que somos una entidad comercial o financiera, sino que somos una entidad filosófico y humanitaria. Porque las religiones en Alemania, para digamos, entrar en el catálogo, por decirlo de alguna manera, de las religiones en Alemania, te hace falta una cantidad de miembros específica, te hace falta proporcionarle al Estado el listado de los miembros, el Estado te va a poner una tasa a ti por ser de una determinada religión, ¿vale? Entonces, hay distintas formas de reconocimiento. Nosotros no llegamos a los números de los que Alemania pide. ¿Perdón? Sí, sigue, perdone. Ah, en Alemania no llegamos a los números que los gobiernos, que los distintos Landens piden, pero los tribunales alemanes sí han reconocido la religiosidad de cienciología y lo justo que son el método de financiación. Y que el hecho de que la gente abone unos estipendios por determinados servicios que nuestra iglesia da, eso no implica que sea comercial. ¿Nos podrías? Lo que lo implicaría dependería de en qué se utilizan ese dinero. ¿Nos dices ese que dinero se utiliza en promocionar la propia filosofía, la propia religión, en actividades sociales, en el mantenimiento de los locales? Eso no lo hace comercial. Y en Francia es verdad que hay una sentencia. También es verdad que en Francia han quemado curas, monjas, iglesias y han expropiado a la Iglesia Católica en su tiempo, ¿no? O sea, que ya tiene una historia un poquito fuerte antirreligiosa, Francia, a pesar de ser, digamos, la madre de la Liberté, Égalité, Fraternité, y la sentencia que tenemos en Francia ahora mismo por eso está siendo recurrida al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde ya hemos ganado dos veces. Nos estás hablando en el caso de Alemania de 40 sentencias favorables. ¿Puedes decirnos aproximadamente cuántas sentencias no os han sido favorables en Alemania? Pues que yo sepa, ninguna, pero igual puede que haya habido una o dos. ¿Y sobre las acusaciones de secta? ¿Repite? Sobre las acusaciones de aquellas corrientes que se consideran una secta. Sí, bueno, si nos cogemos la propia definición de la palabra secta, es demasiado subgéneris, ¿no? Dice creencias de aquel que, si coge la Real Academia Española, se lo deja muy claro como que es en la visión de aquel que no profesa esa creencia, ¿vale? El cristianismo también se ha considerado una secta durante mucho tiempo y en algunos países lo siguen considerando como tal. Ahora, ¿qué es secta? Si nos ponemos a mirar definiciones, ¿no? Nosotros ni somos cerrados, ni somos peligrosos, ni nada por el estilo. Ni procedemos de ninguna otra religión tampoco, que sería otra definición. Nosotros, la Real Academia Española define muy bien lo que somos, ¿no? Tú buscas la Real Academia Española y pones cienciología en el diccionario online, porque en el papel todavía no ha salido, y lo deja muy claro, es un movimiento religioso que busca el conocimiento de uno mismo a través de una serie de técnicas, ¿no? Hay una, curiosamente dices que no sois cerrados, pero sí hay cierto hermetismo en cuanto a determinada información. Es curioso que sí podemos saber datos acerca de la cienciología en el mundo, de 10.000 iglesias, 167 países distintos, 183 idiomas, 3.200 profesionales, pero no sabemos cuántos seguidores puede tener la Iglesia de Cienciología o cuántas personas, puesto que vosotros admitís o no admitís a los seguidores haciendo esta prueba de la que hablábamos al principio, ¿cuántos puede haber en realidad, en total, en el mundo? En el mundo. Nosotros, mira, el tema es que, como bien dices, el tema de los números es complicado, ¿vale? Porque pues siempre hay gente nueva entrando, otros que, bueno, han entrado y ahora dicen, pues mira, pues ahora yo ya esto lo dejo. Eso va fluctuando, ¿no? A día de hoy, la cifra que se está barajando a nivel mundial es de alrededor de 12 millones, ¿vale? ¿Cuán exacta es? Pues mira, no te lo sé decir, porque sí te puedo asegurar que hemos aprendido de los judíos, ¿vale? Y el tema de los listados, pues es un poco peligroso, ¿sabes? Otras religiones, como por ejemplo la católica, tiene listados, evidentemente, que obedecen al acta de bautismo de las personas, luego sean o no practicantes de esta religión, y el número está claro, es decir, tanta gente bautizada, tanta gente es católica. Pero tú bien sabes que el hecho de que estén bautizados no quiere decir que sean católicos. Yo estoy bautizado también. Bueno, pues en este caso cuentas como católico para ellos, ¿eh? Claro, pero yo no lo soy. Bien, bien. Es curioso también el hecho de que si hay personas que se consideran celebridades o famosos, ¿no?, que se han declarado abiertamente cienciólogos, ¿es un acto de propaganda su declaración abierta? ¿Es el hecho de que, pues, famosos, ¿no?, se habla siempre, pues, de Tom Cruise o John Travolta, por ejemplo, ¿es un acto de propaganda el hecho de publicidad, el hecho de que lo hagan y declaren estas declaraciones abiertamente de su condición de cienciólogos? Hombre, yo creo que es que, sobre todo, es que los medios de comunicación les preguntan, ¿no? Es como si a Richard Gere le pregunta del budista o por el budismo, pero él te va a hablar del budismo. ¿Que hace propaganda? ¿Que hace promoción? ¿Que hace publicidad? ¿Que hace proselitismo? Pues sí, pero hasta donde yo sé, eso es legal. Por supuesto. ¿No? Si tú tienes una creencia, una ideología, que piensas que es la mejor, que es la que a ti más te sirve, que podrás estar equivocado, ¿vale? Pero tú lo sientes así. Yo, por lo menos, las cosas que a mí me hacen bien, trato de promoverlas a los demás, porque pienso que los demás les pueden hacer bien, y si las quieren seguir, bien, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Mi compañero hablaba y decía la cifra de 3.200 profesionales. Entiendo que 3.200 personas viven de la cienciología. ¿Cómo te puedes hacer profesional de la cienciología? Es que no conozco yo esa cifra, no sé. Bueno, independientemente del número, independientemente del número, supongo que profesionales indica que viven de esto. ¿Y cómo puedes llegar a hacerte profesional de la cienciología? Vale, mira, yo, por ejemplo, soy, por decirlo de alguna manera, un profesional de la cienciología, ¿vale? pero no es, realmente no es que sea un profesional. Una persona que tengo unos votos de por vida a la Iglesia de Cienciología, ¿vale? De los 12 millones, pues como tú dices, por hablar 3.200 o 10.000, ¿vale? Vamos, una cantidad muy pequeña. Yo vivo de lo que hago en Cienciología. O sea, a mí la Iglesia me cubre una serie de gastos para dormir, para comer, para vestirme y para viajar, o sea, para poco más. ¿Cómo se hace eso? Pues uno empieza a formarse en Cienciología, viene a la Iglesia de Cienciología, se forma, empieza a trabajar con cargos de poca responsabilidad, va mostrando que es una persona que pues que sabe hacer las cosas, que quiere hacer las cosas bien, que aprende, y depende de la eficiencia de la persona, pues uno va, digamos, adquiriendo más responsabilidad y más responsabilidad, ¿no? También digamos que uno se forma en la Iglesia para pues para trabajar, digamos, para dedicarse a la Iglesia, no para ser cienciólogo, para dedicarse a la Iglesia, para ser un profesional, como decías, pues uno tiene que formarse, y esa formación se da en nuestra Iglesia. Uno de los enemigos de la Iglesia de la Cienciología más potente, o por lo menos que ha atacado a la cienciología de manera bastante potente, llegando a todo el mundo, ha sido el colectivo Anonymous, que de hecho Wikileaks, las primeras filtraciones de las que se alimentó fue de correos electrónicos filtrados por extenciólogos a través de Anonymous a Wikileaks, denunciando pues estos fraudes en Francia o Alemania de los que hablábamos, o las presiones de unos miembros a otros para seguir formando parte de la Iglesia, etcétera. ¿Qué posición tenéis vosotros frente a esta situación? Con respecto a Anonymous. Porque sí, son ciberterroristas, prácticamente. O por lo menos hay ciberterroristas, no quiere decir que todo el mundo lo sea ahí. No sé si lo puedes explicar un poquillo más a qué te refieres. Porque ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, nosotros, la Iglesia de Cienciología ha recibido amenazas de bomba de parte de Anonymous, ha recibido sobres con polvitos blancos para parecer que son anthrax, ha recibido disparos en lo que son vitrinas de nuestras iglesias. Por eso para mí todo es ilegal, evidentemente, ¿no? Y delictivo tratar de atacar un movimiento con ese tipo de medios, ¿no? Y hay denuncias puestas al respecto. De hecho, o sea, que nos tiren la página web, eso es ciberterrorismo. Y de hecho, en Estados Unidos ha habido miembros de este movimiento que han sido condenados por sus actos, ¿no? Hay una. Yo estoy de acuerdo con que cualquier persona pueda tener su opinión y que pueda expresarla. De hecho, nuestro propio credo dice que uno debe ser libre de tener su propia opinión, de expresarla y de contrariar las opiniones de otro. Pero cuando ya empiezas a intimidar y a usar tácticas ilegales para tratar de hacer disminuir o de crear mala imagen contra un movimiento que se dedica a sacar gente de las drogas, pues eso dice muy poco de tus propias intenciones, ¿no? Hay un aspecto que me resulta curioso con respecto a también a la cienciología, y es el hecho de la inversión en empresas, como comentabas, dedicadas al tratamiento con toxicómanos. Muchas de otras religiones han tenido siempre cierto problema dentro de su mismo seno con el tema de la financiación. Podríamos hablar históricamente en el cristianismo y las famosas disensiones dentro del seno de la Iglesia cristiana acerca del voto de pobreza, etcétera. Este no es un tema que afecte la cienciología, la cantidad de dinero, porque bueno, estamos viendo que hablábamos antes del caso de, por ejemplo, de Tom Cruise o John Travolta, son personas que tienen una renta bastante alta. No hay ningún tratamiento de diferenciación dentro de los miembros, o está mal visto tener más, menos dinero. ¿Afecta de alguna manera a los miembros? No está mal visto tener más o menos dinero, evidentemente. Mira, yo a veces digo, cuando hablas de recaudación, por ejemplo, ¿no? De fundraising, que hablan en inglés, recaudación de fondos y tal. O sea, no importa, o sea, la persona que va a contribuir al movimiento no depende del dinero que tenga, sino depende del corazón, también del bolsillo, evidentemente. Pero te puedo asegurar, yo conozco gente con mucho dinero que no apoya ninguna causa, pero ninguna causa, y gente que con el dinero justo, podría ser gente de tu nivel, de mi nivel económico, que se esfuerzan en apoyar. Y evidentemente las sumas que pueden aportar no tienen nada que ver con las que podrían aportar gente con mucho dinero, ¿no? Pero lo que importa es la intención con lo que hace. Oye, si yo tengo 10 euros y te puedo dar a ti 3 para una causa que valga la pena, y yo me estoy esforzando en darte esos 3, pues esos 3 valen más que a lo mejor 5.000 euros que dé uno que tenga 25 millones de euros. Uh-huh. Es por tanto... Esa es la importancia que se le da a la gente. Está en esa medida que te estoy comentando, ¿no? No por cuánto da, sino, oye, o sea, el esfuerzo que la persona hace, ¿no? Ajá. Y ya cerrando con lo que iniciamos esta conversación, que el principio de la Iglesia de Cienciología es hacer un mundo mejor, ¿es necesario el dinero para hacer un mundo mejor? Puesto que estamos hablando todo el rato de donaciones, de cantidad de dinero que la gente me maneja. Preguntabais de eso. Sí, no, ya te pregunto finalmente, pues como para reiniciar, es el manejo que tiene la Iglesia de Cienciología en cuanto a dinero. No sabemos las cifras totales, pero es evidente que hay una actividad económica bastante fuerte alrededor de la Iglesia. ¿Es necesario el dinero para hacer un mundo mejor? Yo creo que a día de hoy, mira, para que tú tengas los ordenadores encendidos, para que puedas estar hablando conmigo por teléfono, hace falta financiación, hace falta energía. Desgraciadamente, el mundo de hoy está montado así. Y te digo desgraciadamente, porque yo preferiría que no fuera así. Pero si yo quiero poner un anuncio para darme a conocer a la gente, a mí me cuesta, yo tengo que pagarlo. A mí no me lo dan gratis. Si yo quiero encender la luz, ya sabéis las subidas de la luz que están habiendo. O sea, yo para tener unos locales en los que la gente pueda venir y estudiar y estar tranquilos y estar un poquito sosegados de los problemas del día a día, yo tengo que poder encender la luz. Yo tengo que pagar esa luz, ¿no? Entonces, desgraciadamente, el factor dinero, el factor energía, es necesario. Es necesario a día de hoy. Podríamos pensar en un mundo ideal en el que la gente trabajara más que por dinero, pues por intercambios, ¿no? Por objetivos. Oye, mira, a mí me hace falta leche, ¿vale? A mí me hacen falta huevos. Pues este trueque. Oye, a mí me hace falta alguien que me levante una pared, ¿vale? A mí me hace falta alguien que me instale aire acondicionado. Precisamente con eso, Iván, es el sentido. Pues así, estaría sentido, muy bien. El sentido pero, de la pregunta. Pero no es así. ¿Por qué no trabajar por convertir en una sociedad más ideal, ¿no? En la que estás hablando perfectamente, en la que habláramos de intercambio en lugar de seguir fomentando el intercambio económico como hacéis vosotros? No, nosotros tratamos de fomentar mucho el intercambio, pero estaríamos fuera de juego si no pagáramos la luz, por ejemplo. Ninguna compañía eléctrica en España va a querer darnos la luz porque, yo qué sé, porque les hagamos algo a ellos. Se van a pedir dinero. Bueno, pues vamos a ir cerrando esta rueda de prensa de hoy, en la cual hemos contado con Ignacio Alonso, con Sofía de Roa y con Lourdes Jiménez, que han estado muy incisivos. Y hemos entrevistado al presidente de la Iglesia de la Cienciología aquí en España, Iván Arjona. Nada, muchas gracias a vosotros. Es verdad que he sido incisivo, pero también he visto que es con respeto, con lo cual eso es de agradecer, ¿no? Porque no hay nada de malo en ser incisivo, siempre cuando uno utilice el respeto y la palabra, y eso es de, quiero agradeceroslo. Muy amable, Iván, muchas gracias. Y gracias también a Alba Villanueva, que se ha encargado de la producción y la preparación de esta entrevista.